de polvo y fuego. Nací un día, la chispa eterna que me encendía. En el suelo firme, marqué mi huella. El cielo habló y me hizo estrella. Con manos fuertes, rompí cadenas. El viento susurra viejas escenas. El sol me guía con su destello. Soy un reflejo de lo más bello. Me dieron vida y la libertad para danzar sobre la inmensidad. Con cada paso creo mi historia. En esta tierra forjó mi gloria. Y yo lo sigo. El tiempo fluye, yo soy testigo. Bajo la luna mi voz resuena. La tierra vibra como si